Miércoles 28 de octubre, el gran maestro y la reconciliación. Las relaciones humanas fracasan con demasiada frecuencia. Nos distanciamos unos a otros. Quien alguna vez fue nuestro amigo íntimo, con el tiempo se convierte en alguien de quien desconfiamos. Sin embargo, una relación tan dañada se puede recomponer. Cuando eso ocurre, experimentamos el milagro de la reconciliación. Pocas experiencias humanas son tan dulces como esta. ¿En qué sentido la reconciliación constituye la esencia de la encarnación de Cristo y su papel como gran maestro? Segunda de Corintios 5, versículos 16 al 21. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Si nos sentimos bendecidos cuando recomponemos una relación con otra persona, ¿cuánto mejor nos sentimos cuando nos reconciliamos con Dios? Segunda de Corintios 5, 16 al 21, Pablo deja en claro quién es el que inicia la reconciliación. Dios el Padre ha tomado la iniciativa para recomponer nuestra relación rota con Él, y Él ha hecho esta obra de reconciliación por medio de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No obstante, no debemos ser solo consumidores del gozo de la reconciliación, debemos aprender del gran maestro. En su encarnación, Jesús anticipó la obra de reconciliación. Nosotros también estamos invitados a participar de ella. Dios nos ha reconciliado consigo mismo a través de Cristo. Y ahora a nosotros, junto con Pablo, se nos da el ministerio de la reconciliación. Colosenses es otro de los grandes pasajes del Nuevo Testamento sobre la reencarnación y encarnación de Cristo, que en menudo considera un himno. La primera parte del pasaje presenta el papel de Cristo en la creación, mientras la última parte se centra en el papel de Cristo en la redención. A través del papel de Cristo como creador, redentor de la redención, a través del papel de Cristo, Dios reconcilia todas las cosas consigo mismo. La obra de reconciliación que Dios realiza a través de Cristo es de magnitud cósmica, ya que impacta en todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si bien nunca podríamos igualar la magnitud cósmica de la obra del gran maestro como reconciliador, se nos invita a participar del ministerio de la reconciliación en nuestra propia esfera. Podríamos ser, o podría ser que Jesús también tuviese esto en mente cuando oró: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 18. ¿De qué manera práctica podemos reflejar la función de Dios como reconciliador? Es decir, ¿en qué situación actual, si hubiese, puedes ayudar a la gente a reconciliarse? Reavivados por su palabra, hoy Jeremías, capítulo 2.